Angelus. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Se hizo la luz. Me hice una escapadita. Bueno. ¿Qué haces, tontito? ¿Cómo andan? Pará. Cumbre sí. Presidente del Mercosur. Sí. Liberación, rescate de Ingrid Betancourt. ¿Y vos no ibas a venir hoy? Perdón, son problemas laborales. ¿Vos pero que te haces desear con tus oyentes? No. Vine velozmente para que aunque sea tratemos algunas cuestiones del rescate a Ingrid Betancourt. Sí, por favor, yo quiero escuchar a ver qué opina el turco sobre este tema muy, muy importante. No, ayer justamente, bueno, en la fiesta estuvimos charlando un poquito la cuestión y me parece que lo más interesante de todo lo que se dijo y de todo lo que se vio vino del todavía muy lúcido Fidel Castro en algunas muy cortitas palabras, pero me parece que muy sintético y bastante esclarecedor. Cuando se enteró la noticia, dice Fidel Castro, que él sintió una enorme sensación de alegría en el ámbito de lo humano, pero que a la vez esa misma alegría en el ámbito de humano le causó una enorme preocupación a raíz de la intromisión norteamericana en la zona y del aumento de la presencia norteamericana en el hemisferio sur. Y también dijo algo que me pareció también interesante, el hecho de que él consideró siempre un error político, un error estratégico, el secuestro de civiles en el caso del conflicto colombiano. Algo que nosotros hemos dicho acá también, ¿no? Esta cuestión de cómo deslegitima ciertas luchas, errores tácticos de este tipo, de esta naturaleza. Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, situaciones diferentes que se han tratado de presentar de esta forma, pero precisamente como los secuestrados no eran civiles, la acción no podía ser deslegitimada, y estoy recordando, por ejemplo, el caso de Hezbollah, que todavía mantiene prisioneros, porque son soldados, por lo tanto son prisioneros de guerra, a dos soldados israelíes, y no se ha podido presentar, y eso fue me parece un acierto importante de Hezbollah en su lucha armada, no se ha podido presentar la situación de la misma forma en que sí se presentó el secuestro de Ingrid Betancourt. Obviamente, y como se ha dicho en otros lados, Ingrid Betancourt fue explotada su imagen al máximo porque, y esto también lo dijo Fidel Castro, pocos recuerdan, nosotros sí lo hicimos desde este programa, la cantidad de secuestrados virtuales que hay por parte de los, no solamente de guerrilleros colombianos, estamos hablando de opositores colombianos, opositores al régimen de Uribe, que están en cárceles sin ningún proceso y sin ningún tipo de control internacional sobre los derechos o las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en Colombia. Digamos que se estén matando dirigentes sindicales en Colombia y que el mismo Obama tenga que decir, bueno, hay que parar, chicos, de matar dirigentes sindicales. Es interesantísimo, ¿no? La verdad que hay como una realidad virtual en la que se manejan algunos discursos que nosotros también hace un par de semanas atrás trabajamos, cuando trabajamos la cuestión del discurso, de la construcción del discurso de Obama, donde dijimos precisamente esto, ¿no? Que Obama decía que si él llegaba a ser presidente, iba a tomar como una de las medidas más importantes con respecto al hemisferio sur en América, controlar por lo menos, o limitar, condicionar la ayuda a Colombia al cese del asesinato de sindicalistas. Es increíble, o sea, y nosotros... ¡Está matando el gobierno! ¡Hola! Un gobierno que constituye el tercer gobierno que más ayudas recibe a nivel mundial por parte de los Estados Unidos, después de Israel y de Egipto. Es interesante también, que nosotros hemos trabajado esto un poquito más extenso en otros espacios, en el blog en su momento, el papel de determinados grupos de tarea en este tipo de acciones. Obviamente que el papel de Estados Unidos es innegable, de hecho estaba rescatando a 3 estadounidenses, que en el momento en que la FARC los secuestra, en realidad la FARC denuncia de que eran 3 paramilitares. Algo que no sería nuevo en la política internacional norteamericana, que ha terciarizado la represión y la lucha y el combate como lo ha hecho en Irak. Hay un trabajo muy interesante, que después si quieren lo vamos a comentar, es un librito que plantea el tema de que ya no se trataría a partir de las guerras de establecer sistemas económicos diferentes o modelos económicos, sino de que la guerra misma constituiría un modelo económico. Algo de lo que por ahí no es muy novedoso, si uno hace un poco de historia de la industria norteamericana, de la industria militar norteamericana y de cómo se reactivan determinados huecos industriales a partir de conflictos armados. Que es un caso concreto después de las Torres Gemelas. Estados Unidos estaba en un ciclo de recesión económica y se reactiva la economía a través de esta política antiterrorista de Bush. Claro, el caso, una gran inyección de dinero a la industria norteamericana. Y el caso de la guerra en Irak, nosotros hemos también trabajado esta cuestión de que responde a la combinación muy inteligente por parte de las dos administraciones Bush, padre e hijo, con respecto a la combinación de los intereses del lobby prosionista y del lobby petrolero. De sus dos lobbies socios en el Medio Oriente. Así es. Una cosa, Turco, ¿hasta qué punto se puede plantear que una persona que ha sido personero de la derecha colombiana como Ingrid Betancourt es civil? Es civil. Acá hay que ser sumamente claro. Es civil. Si está defendiendo o no, hay una diferencia abismal si lo hace a partir de las armas que si lo hace a partir de las ideas. Nosotros podemos tener enormes diferencias en el plano de las ideas y la discusión se tiene que dar en el plano de las ideas. Uh-huh. Ahora, si la persona a la cual o el elemento ante el cual estamos reaccionando es efectivamente un grupo armado, efectivamente la respuesta tiene que ser militar y armada. O sea, y en esto me parece que hay un acierto en algunos sectores de la resistencia en otras partes del mundo y hay un desacierto importante en la FARC. ¿Qué le cuesta legitimación? Reitero el caso de Hezbollah porque me parece que Hezbollah ha sabido manejar esto con suma inteligencia y es secuestrar o detener, porque en realidad Hezbollah plantea como detenciones o capturas únicamente de militares, reservando las acciones, incluso que se llaman atentado, reservando esas acciones a gran escala también a instalaciones militares. Uh-huh. Incluso suponiendo a veces un costo en vidas por parte de los mismos milicianos de Hezbollah mucho más elevados que si se hicieran en territorios civiles. Me parece que esto, de todas formas, tiene que ver con otras cuestiones que en algún momento nos gustaría trabajar desde este espacio. Y es también el grado de infiltración que tienen algunas organizaciones de las cuales la FARC no escapa. Uh-huh. Hay muy pocos casos de organizaciones que en el largo periodo de existencia, en un largo tiempo desde su fundación, estoy hablando 50, 60 años, se me ocurren también, por ejemplo, Al-Fatah, la OLP, no hayan sufrido una fuerte presencia de infiltración por parte de los enemigos. La FARC no escapa de esto. Yo creo que la única experiencia que ha tenido, por lo menos, movimientos de largo alcance con un gran componente popular de algún tipo de cerramiento interno para evitar infiltración en las cúpulas son precisamente Hamas y Hezbollah. Y aquí ahora tendríamos que discutir en algún momento qué pasa con algunos elementos ideológicos y qué pasa, en otros casos, con los elementos religiosos. Bueno, lo que pasa es que en Hamas y Hezbollah el elemento de cohesión es religioso. Ahora, ¿qué pasa con algunos componentes enarbolados desde la ideología que en algún momento se corrompen con tanta facilidad? Se está hablando a partir de una denuncia o de una noticia que recupera una agencia de noticias suiza de que en realidad el operativo tiene mucho que ver con un desembolso de 20 millones de dólares que habría hecho el gobierno de euros, bueno, que habría hecho el gobierno de Uribe para comprar a ciertos elementos de la FARC. ¿Qué pasa cuando la estructura es tan permeable a la tentación económica? Yo creo que hay que discutir otras cuestiones, ¿no? Más allá, ¿por qué con tanta facilidad? Es más, cuando los miembros del gabinete de Uribe salen a contestar esta versión que está dando vuelta en el aire, dicen, no tendríamos ningún problema en hacerlo. De hecho, la oferta que había hecho el gobierno de Uribe como una especie de recompensa a quien facilitara la devolución, si se quiere, de Betancourt, era de 100 millones. O sea, no les causa un problema ni moral, ni ético, ni económico. Uh-huh. El problema está en el otro lado. ¿Qué pasa con las estructuras? ¿Qué pasa con las ideologías que sostienen determinadas luchas que tienen un precio económico? Y entonces acá hay que discutir otras cuestiones. Sí, y habría que discutir los papeles de la izquierda en la América Latina. Por supuesto, sí, digamos, pero me parece que no es solo un precio económico el problema de las permeabilidades, digamos. Uno tiene una historia. El precio económico es un emergente de algo que está fallando en otro lado, por supuesto, pero yo digo, ¿qué sucede en esos niveles, no? Y me parece que son temas para discutir. Y establecer comparaciones con otros procesos en otros lugares del mundo, con sus especificidades, pero me parece que se pueden obtener algunas comparaciones más o menos ricas. Igualmente. ¿Me permitió una cosa? Sí, ¿no? ¿Cómo sería no? posible pensar, estoy pensando en voz alta, ¿no? De que ese rescate le sirve a la FARC para subvencionar alguna que otras cosas, ese dinero. Es interesante. Ahora, yo creo que la deslegitimación por dinero. Que, que, que resulta de toda la operación es enormemente más perjudicial que el desembolso económico. Me parece que hay... Sí, porque un golpe político y militar. Es un golpe político porque efectivamente se presenta a una FARC como en retroceso o en descomposición, por lo menos tras la muerte de Marulanda. Han muerto varios de sus jerarquías. Claro, hay un hecho que es, me parece terrible, que hace, no pasó hace demasiado tiempo atrás, tras la muerte de Marulanda, es el asesinato también de uno de los máximos líderes de las FARC por un subordinado de las FARC. O sea, que también había recibido dinero por parte del gobierno colombiano y que para cobrar ese dinero le corta la mano, o sea, a un camarada le corta la mano para llevarla como prueba de que efectivamente lo había matado y cobrar el monto estipulado como recompensa. Entonces me parece que la hipótesis es interesante, pero lo que perdería la FARC en ese caso es muchísimo más de lo que podría llegar a ganar a nivel económico. De hecho, hoy se habla en todos los medios, incluso desde los supuestamente más progresistas, de que la FARC está en descomposición. Y es una imagen que llega, obviamente, a partir del operativo hollywoodense que monta Uribe con el apoyo, por supuesto, y el asesoramiento técnico constante de los Estados Unidos. Y aparte, ¿qué pasa ahora con la base en Ecuador, que es posible que termine en Colombia? La base en Ecuador, pero nosotros también recordamos desde este lugar las bases que están empezando a instalarse en Perú. En Perú, que no es casual, muy cerca también de Bolivia. Seguro, el posicionamiento estratégico central que tiene Brasil a partir no solo ya de la Amazonia, sino de los yacimientos petrolíferos descubiertos. Entonces me parece que hay que entrar a mirar un poco más de cerca este tipo de movimientos, la cuarta flota reactivada, que no se hacía desde la Segunda Guerra Mundial, o sea, toda la Guerra Fría no se reactivó la Cuarta Flota. Hay algunos movimientos preocupantes, y esto yo creo que... Pero Obama ya nos avisó, le vamos a prestar más atención a Latinoamérica. Gracias, por lo menos Obama se preocupa de que no maten... Me gusta que me amenacen. De que no maten tantos sindicalistas le preocupa a Obama en Colombia, pero bueno. Sí. Maten a la gente común, los sindicalistas tienen muchos problemas políticos. Sí, también sí. Esto se emparenta cuando decimos que toda Latinoamérica es el reservorio de los recursos naturales, ¿no? Por supuesto. Uno dice que, o sea, escuchando a Lula el otro día, que había que armar un frente común diciendo, bueno, estamos en posición de tener recursos naturales, podemos vender alimentos y podemos además manejar nuestra energía. Y yo me preguntaba, digo, ¿en cuánta posición estamos sobre esto cuando tenemos la cuarta flota reflotada y cuando Obama dice vamos a prestarle más atención? Sí. Es decir, ellos cuando necesitan algo, ocupan, cuando necesitan algo, arman en pequeñas guerras, cuando sí. necesitan algo, desarman todo lo que hay que... Y trajiste un tema interesante que es, las posturas de Lula no son demasiado claras en algunas cuestiones, sobre todo en el tema del biocombustible y los commodities. Hubo una discusión muy interesante cuando recién se empieza a plantear esta presión norteamericana con los biocombustibles, y es de que algunos sectores, encabezados sobre todo por Fidel Castro, decían, cuidado, porque los biocombustibles quitan, o estas políticas, que eran políticas que venían desde el gobierno norteamericano, lo que hacen es quitar espacio a la producción de alimentos. Y esta crisis de los alimentos, hay un informe también del gobierno norteamericano que tardó en salir, para que no perjudicara la campaña de los republicanos, que efectivamente reconocen de que la crisis alimentaria está vinculada con el biocombustible. Entonces, acá también el discurso de Lula hay que ver cómo funciona y cómo en algunas circunstancias no es del todo claro con respecto a políticas latinoamericanas a nivel de bloque, ¿no? Una vieja materia esté pendiente del programa, discutir el tema Brasil. También hay que ver que Lula podrá hacer todo lo izquierda que quiera, pero de una izquierda de un país muy particular en Latinoamérica y un país que sí tiene un proyecto estratégico que fue lo que nos faltó a todo el resto. Digamos, y tiene un proyecto estratégico claro de Pedro I de Braganza para acá. Bueno, ahí es interesante porque efectivamente debe ser uno de los pocos países de Latinoamérica que tiene, con respecto a la Cancillería, políticas de Estado. Más allá de los gobiernos circunstanciales, de la línea ideológica que sean, la Cancillería tiene efectivamente determinada política de Estado y funciona a partir de políticas de Estado, defendiendo intereses nacionales estipulados más allá del gobierno de turno. Es interesante para además, trabajar. Es el único país de Latinoamérica donde vos podés decir, ¿existe una burguesía? Sí, existe una burguesía industrial muy fuerte y son quienes tienen el poder. Sí, sí, sí, sí. La burguesía industrial de San Pablo y de Río de Janeiro es el que tiene el poder en Brasil. Total. El resto de Latinoamérica no es así. ¿Cerramos? Sí, yo no tengo más. Sí. A pesar de todas sus contradicciones, problemas, desde este espacio apoyo a la FARC y obviamente que se declare el estado beligerante, independientemente de analizar las contradicciones que tiene hacia adentro. No, por supuesto, pero me parece de que en el apoyo no tiene que cercenar la crítica, sobre todo cuando hay, nosotros lo que estamos haciendo hincapié son errores que tienen que ver con lo táctico, ¿no? Y que sobre todo se pagan en legitimidad, y cuando se pagan en legitimidad también se pagan en apoyo popular, y ahí es un problema importantísimo que las fuerzas beligerantes, las fuerzas que deciden tomar la vía armada, no pueden descuidar nunca, y es el apoyo del pueblo. Uh-huh. Bueno, Turco, bueno, ¿te tenés que ir, nene? Vuelvo al trabajo. Vaya. Gracias a muy todos. Muy interesante, Turquito. Mandamos un tema y seguimos con Senda Nacional. Caminar. Senda Nacional.